Y luego fuimos piratas, bandoleros, asesinos, llenos de flores dormidas. Esperando al sol, pues nuestra suerte cambió después de la primera cruzada de navío a la adolescencia de los puertos, que coincidió justo con el primer anciano muerto. Y después, ya nada volvió a ser lo mismo. Y allí quedaron las espinillas, y el aparato en los dientes, y los... O reloxo. Soa e cansas en a parede. A nube non baixou todavía para empaparnos. E seguimos subindo, sofrendo. De súpeto, unha luz pequena era unha pechadura e un ollo que miraba con curiosidade o meu ollo escuro. Eu lle dixen que pasara, pero fun eu que entrei e vin, era ela pequena, sorría inocente, miraba la lejana. Me marchou correndo.